Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Pues espero que estén teniendo un día muy bonito y que estén listos para el nuevo episodio de El hijo de Lois Lowry, que les recuerdo que es el cuarto libro de la saga El dador de recuerdos. Así es que si no han visto los anteriores, pueden darle clic al hashtag Audioteca Libros al Viento que encuentran abajo de este tuto en la descripción y ahí los va a llevar directo al índice de los libros donde pueden leer El Dador de Recuerdos, En Busca del Azul, y El Mensajero, que son los libros anteriores. Y ahora sí, dicho lo anterior, vamos a ver qué pasa con Clara y si encuentra la manera de llegar a su hijo y encontrar a Sofía. Entonces vamos para allá y esto es el capítulo 4. Pocos días después se presentó la ocasión. Acabo de recordar que el profesor de biología no me ha devuelto los carteles que le presté, rezongó Dimitri durante la comida. Y los necesito para mañana por la mañana. ¿Puedo ir a buscarlos? Se ofreció Clara. Gracias, contestó el director. Nos vendría bien. Un grupo de voluntarios empieza sus prácticas y la ayuda visual facilita el aprendizaje. Estaban comiendo en la cafetería, seis a la misma mesa. Como no tenían sitio fijo, Clara, haciendo equilibrios con su bandeja, se había abierto paso hasta la silla libre de aquella mesa, donde el director, sentado con varios técnicos, hablaba de los carteles explicativos que le gustaba utilizar cuando algún grupo visitaba las instalaciones. El profesor de biología se los había pedido y aún no los había devuelto. Notifícaselo al colegio, sugirió uno de los técnicos mientras recogía su bandeja. Harán que los traiga algún alumno y le echarán una reprimenda al profe, añadió con una risita maliciosa al levantarse. No es necesario, objetó Clara. Tengo que pasar por delante del colegio para hacer otro recado. No me costará nada. Se dijo que no era una mentira, no del todo. Mentir contravenía las normas. Todos lo sabían y lo acataban. Ella no se había inventado la otra tarea, aunque esperaba que nadie le preguntara qué recado era ese. No había problema, todos estaban distraídos. Doblaban sus servilletas, consultaban sus relojes y se preparaban para volver al trabajo. Había llegado la hora de buscar a Sofía. Su parada en el colegio duró poco y el profesor de biología no la reconoció. Clara no había asistido a sus clases. Desde los 12 años, cuando se asignaban los futuros trabajos, la educación de los niños seguía distintos derroteros. Algunos de su grupo recordaban a un chico llamado Marcus, que descollaba en los estudios y había sido nombrado futuro ingeniero. Siguieron aprendiendo diversas ciencias. Supuso que Marcus ya habría acabado de estudiar biología y estaría con las matemáticas superiores, la astrofísica o la bioquímica. Una de las materias más difíciles, según se rumoreaba. Marcus ya no iría al colegio, sino a uno de los edificios de educación superior. Quizá Peter también asistiera a biología en el colegio, aunque después lo trasladaron a los edificios de leyes, para sus prácticas y demás. Como Clara conocía la distribución de las aulas, encontró la de biología sin problemas. Se los habría devuelto, le dijo el profesor al entregarle los carteles enrollados, si hubiera sabido que los necesitaba tan pronto. Díselo, por favor. Parecía un poco molesto. Se lo diré y gracias. Clara dejó al profesor en su mesa del aula y se dirigió por el pasillo hacia la puerta principal. Al pasar, iba mirando las clases vacías. La jornada escolar había concluido y los alumnos estarían haciendo sus horas de voluntariado para la comunidad. Reconoció a su antigua profesora de lengua, que se inclinaba sobre la mesa para guardar sus cosas en una cartera. Clara la saludó con incertidumbre cuando la mujer levantó la cabeza y la miró. Eres Clara, ¿verdad? Preguntó ella sonriendo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces por...? Dejó la pregunta en el aire, pese a que su expresión denotaba curiosidad. Sin duda recordaba su elección como biomadre, y las biomadres no tenían nada que hacer en el colegio, ni de hecho en ningún lugar corriente de la comunidad. Sin embargo, preguntarle qué hacía por allí hubiera sido descortés, así que la profesora se interrumpió y se limitó a sonreír. Solo he venido a recoger una cosa, contestó Clara, levantando los carteles enrollados. Me alegro de verla. Siguió andando por el pasillo. Salió del edificio, sacó su bicicleta del soporte y ató con cuidado el rollo de carteles a la bandeja trasera. En las proximidades, un jardinero que trasplantaba un arbusto la miró sin especial interés. Dos niños en bicicleta pasaron por su lado pedaleando con energía, apresurándose hacia algún sitio, quizá preocupados por llegar tarde a sus horas de voluntariado. Todo le resultaba conocido, todo le sonaba, pero aún se le hacía raro haber vuelto a la comunidad. Antes de aquello no se había aventurado a salir de la piscifactoría, salvo para ir de excursión con sus compañeros de trabajo. Por ahí, pensó mirando el sendero que partía del colegio, está la casa donde me crié. Se preguntó brevemente cómo estarían sus padres, si empezarían en ella o ya puestos en Peter. Habían criado bien a dos niños, cumpliendo con su deber de adultos con cónyuge. Peter había conseguido un trabajo prestigioso. Ella, Clara, no. Biomadre. En la ceremonia, mientras esperaba en el escenario a que le asignaran su tarea, no había podido distinguir las caras de sus padres entre el público, pero sí pudo imaginarse cómo se sentían, lo decepcionados que se habrían quedado. Esperaban más de su hija. «Es una labor honrosa», le dijo su madre aquella noche para tranquilizarla. «Las biomadres nos proporcionan nuestra población futura». No obstante, le recordó esas veces que al abrir los envases de la cena descubrían cereales con aceite de pescado. «Rico en vitamina D», comentaba entonces su madre con idéntico tono risueño, para que la comida les pareciera más apetecible de lo que realmente era. Clara se alejó pedaleando del colegio y se paró dudosa en la esquina, donde se cruzaban varios caminos. Podía girar a la derecha, pasar por la fachada trasera de Ley y Justicia y volver a la piscifactoría en pocos minutos. No obstante, continuó recto y giró a la izquierda, de modo que el hogar del anciano, rodeado de árboles, quedó enfrente de ella. Entonces sí giró a la derecha y enfiló hacia su objetivo. Al acercarse al centro de atención infantil, frenó para rodear con cuidado un vehículo de reparto de alimentos que estaba descargando y siguió hacia el centro de crianza. Al acercarse al edificio, pensó que era asombroso no haber hecho allí ninguna de sus horas de voluntariado. Había trabajado a menudo en el centro de atención infantil y se había divertido jugando con los niños. Pero los bebés de un año o menos, los llamados neoproductos o neos para abreviar, no le habían interesado nunca. Algunas de sus amigas y coetáneas opinaban que eran monos, pero ella no. Por lo que había oído, exigían un trabajo interminable para alimentarlos, mecerlos, bañarlos, y lloraban sin cesar. Había evitado por todos los medios hacer horas en el centro de crianza. Ahora, mientras tramaba a título de qué presentarse en la recepción, cayó en la cuenta de que estaba emocionada y un poco nerviosa. Ensayó mentalmente lo que iba a decir. Preguntar por Sofía era una locura, porque seguro que la chica ni se acordaba de ella. No habían sido amigas íntimas. Pero, ¿qué otro motivo podía aducir para colarse en el centro? Pues muy bien, Clara decidió que volvería a mentir, que contravendría otra vez las normas. Le daba igual. Antes le hubiera importado, pero ya no. Era así de simple. Además, iba a ser una mentirijilla de nada. Dejó la bici en uno de los espacios del soporte reservados para visitantes. Desató los carteles de la bandeja trasera y cargó con ellos hasta la puerta principal. En el interior, la joven recepcionista sentada a un escritorio levantó la mirada de unos papeles y le dedicó una sonrisa. «Buenas tardes», saludó con agrado y observó la etiqueta identificativa de Clara. «¿En qué puedo ayudarte?» Después de presentarse, Clara dijo: «Trabajo en la piscifactoría. Nos sobran estos carteles que explican el ciclo vital del salmón y he pensado que a lo mejor aquí querrían alguno para decorar las paredes». Como la mujer los aceptara, Clara tendría que dar unas cuantas explicaciones al director, que esperaba con ansia la devolución. Pero era de suponer que la respuesta fuese negativa. ¿A quién le interesaba el crecimiento de un pez? Ni siquiera a quienes trabajaban con peces. Así fue, por suerte. La mujer sonrió y meneó la cabeza. Gracias, dijo. Pero nuestro equipo está especialmente diseñado para atraer la atención de los neoproductos. No nos desviamos de los métodos estandarizados para ayudarlos a concentrarse y ejercitar sus pequeños músculos. Todo está cuidadosamente calibrado por los expertos en desarrollo infantil. Clara sintió con la cabeza y exclamó, ¡qué interesante! ¿Cuánto siento no haber hecho aquí el voluntariado? No sé nada sobre crianza. ¿Se permite alguna vez a los visitantes ver las instalaciones? A la recepcionista pareció complacerle tanto interés. ¿No has entrado nunca? ¡Vaya, hombre! ¡Con lo divertido que es! Ya que estás aquí, deberías echar un vistazo. Deja que mire quién hace este turno, dijo pasando el dedo índice por una lista de nombres. ¿Trabaja aquí Sofía? Preguntó Clara. ¿Estaba en mi grupo de edad? ¡Ay, sí, Sofía! Es una empleada muy diligente. Déjame ver. Sí, aquí está. Veamos si puede venir. La recepcionista la llamó por el intercomunicador y Sofía salió al vestíbulo por un pasillo lateral. No había cambiado mucho desde los 12 años. Eso que ya habían pasado casi 3. Era delgada y llevaba el cabello recogido bajo un gorro que parecía formar parte de su uniforme. Clara le sonrió y dijo, «Hola, no sé si te acordarás de mí. Fui 12 el mismo año que tú. Me llamo Clara». Sofía miró su etiqueta identificativa y asintió con una sonrisa de reconocimiento. «Nosotros no llevamos etiquetas», explicó, «porque los neos intentarían arrancárnoslas». Pero sí que te recuerdo. Creo que estábamos en la misma clase de mates. Yo odiaba las matemáticas. Se me daban fatal, rezongó Clara haciendo una mueca. Sofía soltó unas risitas. Yo me apañaba bastante bien, pero nunca me interesaron mucho. ¿Te acuerdas de Marcus? Vaya notas que sacaba en mate. Ahora está estudiando ingeniería. Clara asintió con la cabeza. «Siempre estaba estudiando», rememoró. Sofía frunció el ceño al mirar la etiqueta de Clara, debajo del nombre. «He olvidado qué tarea te asignaron, pero tu uniforme es de la piscifactoría», explicó la aludida a toda prisa. «¡Qué bien! Sofía no recordaba que la habían nombrado biomadre». «Entonces, ¿qué haces aquí?» «¡Ay, morirme de ganas por cotillear un poco! Nunca he visto las instalaciones, ni sé nada sobre la crianza de humanos, solo de peces. Y como hoy tenía un rato libre... ¡Ah, vale! Muy bien. Pues sígueme, que yo te iré explicando cosas. Aunque dentro de nada tendré que volver al trabajo. Es casi la hora de la comida. Ven, pero desinféctate las manos primero». Sofía le indicó un dispensador situado en la pared del pasillo. Clara se frotó las manos meticulosamente con el incoloro líquido aséptico. «Los más pequeños están en esta sala», informó Sofía señalando la primera puerta. «Los más pequeños. Esos eran los neoproductos más recientes». Clara recordó a las receptoras que estaban a punto de parir cuando a ella la despidieron. Esos serían sus productos. «Aquí no podemos entrar sin ponernos un uniforme estéril, pero podemos mirar», prosiguió Sofía y señaló el ventanal que daba a una sala inmaculadamente limpia llena de cunas con ruedas. Muchas vacías. Dos empleados, un joven con uniforme de criador y una voluntaria, una niña de unos 10 años, limpiaban objetos. Ambos levantaron la vista hacia la ventana y sonrieron a las espectadoras. «¿Cuántos neos hay?», preguntó Sofía a través del cristal. La voluntariada alzó 4 dedos. Después empujó una de las cunas hacia el cristal. En un lateral de la misma vieron una tarjeta con el símbolo del sexo, femenino, y el número 45. «¿45?», preguntó Clara, contemplando al bebé. Estaba envuelto en una mantita ligera que solo dejaba ver su cara, de ojos firmemente cerrados. «¿Qué significa eso?», Sofía la miró con asombro. «¿El número 45? Que este año ya llevamos 45 productos y aún se esperan 5 más. ¿No lo recuerdas? Todos tenemos un número. Yo fui el 27 de mi año, claro». «¡Ah, sí, por supuesto! Yo fui una de las primeras de nuestro año, la 11». Y sí, ahora que Sofía hablaba de ello, lo había recordado. Después de los 12 años, el número no importaba mucho. Rara vez se mencionaba. Pero ser el 11 le vino muy bien de pequeña. Al tener un número bajo, era mayor que muchos otros, Sofía incluida, que tardaban más en hablar y en andar, y en pegar el estirón. Por supuesto que a los 12 años, todas esas diferencias se esfumaban. Pero Clara recordaba que con 5 o 6 se había sentido muy orgullosa de llevar ventaja a los otros. ¿Y qué ha sido de los anteriores de este año? Clara preguntó. Los mayores, del 1 al 10, están en aquella sala, contestó Sofía señalándola. Dos ya andan, añadió poniendo los ojos en blanco. Es una lata, porque hay que estar persiguiéndolos por todas partes. Siguió pasillo adelante y dobló una esquina. Clara fue detrás. Los siguientes a los mayores están aquí, dijo Sofía, junto a un ventanal que dejaba ver una habitación, donde un grupo de bebés gateaba por el alfombrado suelo plagado de juguetes. Sus criadoras preparaban biberones en una encimera adosada a la pared. ¿Es que están divididos en grupos de 10? Sí, hay 5 salas y 10 neos en cada una. 50 en total, cuando los tenemos a todos. Ahora mismo faltan 5 por llegar, como te he dicho. Una vez que estén los 50, no vendrán más hasta después de la siguiente ceremonia, contestó Sofía y saludó alegremente con la mano a la voluntaria que metía los biberones en el calentador. La chica sonrió y le devolvió el saludo. Después de la ceremonia, donde se reparten, como ya sabes, los 50 neos de este año, empezamos de nuevo. Y justo tras el reparto, tenemos unas pequeñas vacaciones. Pero todavía falta bastante para la próxima ceremonia y ya están aquí casi los 50. Es que la unidad de partos calcula muy bien el tiempo para no traernos la última hornada con el año muy avanzado. Los padres que esperan un neo no lo quieren demasiado pequeño. ¿Por qué dan más trabajo? En realidad no. Tú misma has visto a los más pequeños. Hace nada. Casi lo único que hacen es dormir. Sin embargo, es mucha responsabilidad. Porque hay que esterilizarlo todo. Además, con esos no se puede jugar. A los padres les gusta jugar con sus hijos en cuanto los reciben. Clara le escuchaba solo a medias. 36, pensó. Su producto era el número 36. No lo olvidaría jamás. Entonces, en la siguiente sala está el tercer grupo de 10, dedujo. Déjame pensar. Del 1 al 10 son los mayores. Los siguientes van del 11 al 20. Y el tercer grupo del 21 al 30, ¿no? Así es. El tercero está aquí, al otro lado del pasillo. Yo suelo trabajar con ellos. Me van a necesitar dentro de nada. Es su hora de comer. Clara miró por el ventanal al grupo de niños con el que trabajaba Sofía. Los críos se balanceaban en columpios colgados del techo, pateando la alfombra con los pies descalzos. Un criador cambiaba uno sobre una mesa acolchada. Al ver a las chicas, señaló el reloj de la pared. Sofía entreabrió la puerta y Clara oyó cómo los críos se comunicaban mediante balbuceos y risitas. Sonrió. Le parecía imposible que los neoproductos pudieran resultar simpáticos, pero había que admitir que aquellos tenían su gracia. Era comprensible que los futuros padres quisieran de los de jugar. Ahora mismo vengo, le dijo Sofía a su compañero. Estoy haciendo de guía. O, añadió volviéndose hacia Clara, si quieres lo dejamos aquí. Ya solo queda otro grupo, el siguiente a los más pequeños. Son menos interesantes. ¿Quieres entrar a jugar con estos? Puedes darle de comer a uno si te apetece. Clara dudó. No quería parecer interesada por ningún grupo en particular. Pues fíjate, contestó. Preferiría echarle un vistazo al último grupo, solo para poder decir que los he visto todos, ¿sabes? ¿Puede ser? Sofía suspiró. Vuelvo ahora mismo, le dijo al hombre uniformado, que había llevado al recién cambiado un columpio y ya estaba sacando pequeños boles de cereales del calentador. Por aquí, añadió dirigiéndose a Clara y la condujo a la última sala del pasillo. O sea que estos van del 31 al 40... Exacto, respondió Sofía. Se la veía ansiosa por volver con su grupo. Los siguientes a los más neos, por así decir. ¿Puedo entrar? Preguntó Clara mientras miraba por el ventanal. En cada cuna había un bebé. Dos criadores colocaban biberones envueltos en fundas acolchadas junto a sus cabecitas, para que se los tomaran ellos mismos. Supongo que sí, respondió Sofía abriendo la puerta. Tenemos una visita, ¿puede echar una mano? Un hombre uniformado sonrió. ¿Qué tal dos? Cuanta más ayuda, mejor. Yo tengo que volver con mi propio grupo, pero aquí te dejo a la visita. Gracias, Sofía. Ha sido estupendo volver a verte, dijo Clara sonriendo. A lo mejor podemos quedar un día para comer o algo así. Pues claro, vuelve cuando quieras, aunque la mejor hora es la de la siesta. Sofía saludó con la mano y regresó con su grupo. Clara entró tímidamente y se quedó mirando el reparto de los últimos biberones. Por fin, dijo el criador. Los señores están servidos. Ahora hay que vigilarlos para comprobar que lleguen al plato. Aunque si se les escapa la tetilla, berrean como descocidos. ¿A que sí? Preguntó mirando muy sonriente a uno de los bebés que succionaba con aplicación. Después hay que sacar a los pequeñajos de la cuna, uno a uno, y darles palmaditos en la espalda, hasta que eructan. ¿Lo has hecho alguna vez? Clara meneó la cabeza. ¿Pero eructan? Pensó. ¡Qué cosas! No, dijo con cara de susto. El hombre soltó una carcajada. Bueno, pero vigilar sí podrás. Luego, si quieres probar. Sacó un bebé de la cuna. Clara se acercó y echó un vistazo al número. 40. Miró alrededor para ver si la numeración iba en orden, pero las cunas tenían ruedas y parecían colocadas al buen tuntún. Mientras ella las miraba, el criador llevó al 40 a una mecedora de un rincón y se sentó con el pequeño apoyado en el hombro. La otra criadora, una mujer joven, se inclinó olisqueando sobre una cuna y exclamó, ¡Ay, ay, ay! ¡El 34 necesita un cambio! La joven arrugó la nariz y empujó la cuna hacia la zona de los pañales. Pues luego tendrás que acabarte ese biberón, señorita, añadió riéndose y puso al bebé sobre la mesa. Clara se fijó en que también las cunas de esta sala tenían el símbolo del sexo en las tarjetas. Se paseó mirando tarjetas y neos. Algunos succionaban su leche con serenidad y otros la engullían con ansia. Súbitamente, de una de las cunas con símbolo masculino, brotó un chillido que se transformó al momento en un llanto inconsolable. «No necesito preguntar quién es», exclamó el hombre sin dejar de dar palmaditas en la espalda del bebé que sostenía. «Reconozco su voz». Clara miró el número de la cuna del escandaloso bebé. «Es el 36», le dijo al criador. «Claro que es el 36», repuso él riéndose. Siempre es el 36. ¿Te importa tenerlo en brazos? A ver si consigues que deje de berrear. Clara respiró hondo. Nunca había sostenido un bebé. El hombre, que la observaba atentamente, se percató enseguida. No se va a romper. En realidad son bastante duros. Basta con que no dejes de sujetarle la cabeza. Clara se inclinó. Ella no, pero sus manos parecían saber cómo actuar. Se deslizaron con facilidad bajo el bebé y encontraron el modo de sostenerle el cuello y la cabeza. Con mucha suavidad, Clara levantó a su hijo. ¡Ay, pues ya encontró a su bebé! ¿Qué irá a pasar ahora? ¿Lo podrá recuperar? ¿La descubrirán en todos los delitos que están cometiendo? Y todos sabemos lo malo que es romper las normas en la comunidad. ¿Qué sucederá? Pues vamos a descubrirlo mañana todos juntos, ¿qué les parece? Ya saben que los quiero mucho. Cuídense, diviértanse. Espero que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana.